7 Castañuela. Una cara bonita como una rosa, siempre alegre cantando pasa bardía. De la flor de las flores, la más hermosa, era toda la gracia de Andalucía. Y en el eco de su cante nadie pudo adivinar que detrás de su alegría se escondía su pesar. Oiga, señor, la señorita Carmelilla me está esperando a usted en el coche. No se encuentra muy bien. La penita tan grande que ella sentía por sus negros ojitos se rebalaba. Un amor imposible la consumía cuando al fin se dio cuenta de que soñaba por el hombre a quien quería. Se llegó a sacrificar. Desde entonces entristecía, entonaba este cantar. Palomera. Al cielo intenté subir, como un águila palomera. Tanto quise volar que mis alas se partieron y no os lo pude alcanzar.